Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, la educación en tiempos de pandemia y desigualdades. Con Adriana Puigros. Habitualmente, Adriana, en estas conversaciones buscamos en el comienzo alguna frase que dispare ideas, algún texto que permita reflexionar acerca de la o las temáticas que luego en la conversación se irán desgranando. Y en este caso particular, donde la educación en tiempos de pandemia será en buena parte motivo de conversación y la pospandemia, y esperemos tener un ratito para hablar del legado de Paulo Freire, te confieso que tenía una duda si arrancar con una frase de Jorge Alemán en su libro Ideología nos presenta de manera provocadora, o con otra de Daniel Feinstein, que casi simultáneamente al libro de Alemán, titulado Pandemia, un balance social y político de la crisis del COVID-19, también permitía cumplir con esa función, la de provocar, la de abrir una ventana. Pero elegí a alguien que probablemente generacionalmente lo tengamos, y no porque a Jorge o a Daniel no lo tengamos en ese territorio de los afectos, muy cerca nuestro. Y me refiero a don Mario, a Mario Benedetti. Y me crucé con una frase que me parece que puede ser punto de partida, si consensuás con ella, para comenzar a hablar de en qué momento educativa y en otros etcétera estamos. Él escribió en algún momento: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Claro. Sí, es una frase muy bien elegida y muy, muy para esta época, ¿no? Para esta época y además para las generaciones que creíamos que teníamos todas las respuestas y que nos asombramos, porque a mí me parece que fue una particularidad de las generaciones de los 60 y 70, es decir, creer que habíamos innovado nosotros todas las preguntas y que teníamos todas las respuestas. Porque las generaciones anteriores no necesariamente pensaron que habían innovado, aunque sí pensaban que tenían todas las respuestas. Más bien, digamos, la generalidad, ¿no?, era más conservadora, ¿no? Ahora, nosotros a lo mejor también somos bastante conservadores, porque consideramos que las nuevas preguntas, las nuevas preguntas de los jóvenes, ¿sí? Es decir, son como inadecuadas, ¿no? Es decir, que ¿por qué preguntan estas cosas si nosotros teníamos la respuesta? Adriana Puigros, licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Pedagogía. Sabes que también esto va a ser arbitrario, porque podríamos arrancar de lo más actual o de lo que nos presenta el porvenir, lo que vendrá, pero después de escucharte me das pie para... ¿Nos recreás ese encuentro vino y empanadas con Paulo Freire? Sí, fue muy lindo. Fue una noche antes de que él se fuera. Lo que siempre me acuerdo, me confundo, es si fue en el 73 o en el 74. Cuando vino durante el ministerio de Tayana, ¿no? Porque lo invitaron al Ministerio de Educación. Uh-huh. Ahí estuvo vinculado con la campaña Crear, estuvo viendo todo el tema de alfabetización, muy, muy interesado, y entonces lo invitamos a la facultad. Invitamos a la facultad, y yo creo que fue en el 74, pues yo era decana, y la noche antes de irse nos quedamos, un colega y yo, nos quedamos hasta muy, muy tarde con él, acompañándolo y conversando, ¿no? Él estaba, le gustó muchísimo, ¿sí? Lo que se estaba haciendo en la DINEA, le gustó muchísimo. Se interesó muchísimo por las reformas pedagógicas de la universidad desde el 73. Esto lo quiero subrayar, ¿sí? Porque... las reformas pedagógicas que se hicieron en esos dos años fueron absolutamente ocultadas, como si hubiera estado incendiada la Universidad de Buenos Aires, y no solo la UBA, también la de La Plata, la de Rosario, uh-huh, otras universidades, la de Córdoba, es decir, el Comahue, en donde había cambios pedagógicos muy importantes, ¿no? Acaba de salir un libro de Sergio Friedman que particularmente lo recomiendo, que se llama La Universidad Argentina en 1973-1974, que es un libro muy, muy bien documentado y fundamentado. Entonces, en ese marco, ¿sí?, es que estuvimos charlando con Freire. Lo que sí recuerdo en particular es que él decía que el proceso político en general era difícil de sostener, ¿no? O sea, era un momento en el cual había toda clase de amenazas, el gobierno se ponía cada vez más complicado. No me acuerdo si esto fue antes o después de la muerte de Perón, uh-huh, eso lo tengo que reconstruir. Pero sí, la situación era tremenda. Lo que él planteaba era que le parecía que no había suficientes condiciones como para que el proceso se sostuviera, ¿no? Y nosotros le discutimos eso, fue uno de los puntos que más discutimos con él. La siguiente comunicación que tuve con Freire fue desde México. O sea, cuando intervinieron la universidad, previo, digamos, atentados a mi familia, a la familia del rector, con trágicas, uh-huh, consecuencias para el rector. Terminé en la universidad, yo ahí me fui a México, me exilé en México, y cuando llegué le escribí una carta a Paulo diciéndole: tenías razón, te estoy escribiendo desde el exilio en México. Eso es lo... Ahora, lo que es muy interesante, cómo él vio la reforma pedagógica, ¿no? Vio que había una reforma pedagógica profunda. Me gustaría, primeramente, decir o redecir mi, mi satisfacción por estar con ustedes, mi alegría. Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, el filósofo y pedagogo brasileño propuso un nuevo camino para la relación entre profesores, profesoras y estudiantes. A Paulo Freire se lo considera como un destacado defensor de la pedagogía crítica, que influyó tanto en las nuevas ideas liberadoras en América Latina, como en la teología de la liberación y en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. En su libro Pedagogía del Oprimido, Paulo Freire hace una crítica a la educación, que toma a los educandos como recipientes en los cuales será depositado el saber. A este tipo de educación la llamó bancaría o pedagogía tradicional de los opresores, puesto que el educador es el único poseedor de los conocimientos y es él quien los va a transmitir a los educandos, de tal forma que estos se convierten en sujetos pasivos y, por tanto, en sujetos oprimidos. En vez de comunicarse, el educador hace comunicados, meras incidencias, mientras que los alumnos reciben pacientemente, memorizan y repiten. ¿Sabés que en estas últimas semanas hubo muchos homenajes, hubo muchas jornadas, congresos que pusieron nuevamente en un espacio que no siempre adquiere protagonismo el pensamiento de un pensador, de la valía y de la importancia de Paulo Freire? Y no sé, me queda como duda, y por eso aprovecho para hacerte la consulta. Mucho se habló de su producción teórica, y no sé si tanto se habló de los matices que lo diferenciaban, que lo ponían en otro lugar, o no tan en otro lugar, con Iván Illich. ¿Esa relación de qué manera se puede ver a la distancia o todavía vigente en el pensamiento de uno y de otro? Sí, yo creo que es muy actual. Muy actual, porque fíjate que Iván Illich fue uno de los precursores de la educación neoliberal. Yo esto lo quiero subrayar porque, como Iván Illich fue un crítico de las instituciones, es decir, no solo crítico, sino que él estaba en contra de las instituciones, una postura filoanarquista. Muchas veces, actualmente, desde posturas críticas de, del tema medioambiental, del tema género, etc., se toma como fuente a Illich sin haberlo leído en profundidad. Y realmente lo sustancial de la obra de Illich es esa postura que, digamos, anarquista, que se junta, en ese momento él no era consciente de eso, pero que termina coincidiendo con el pensamiento de von Mises o de Hayek o de Friedman, es decir, de los fundadores del neoliberalismo. El pensador austríaco Iván Illich fue autor de una serie de críticas a las instituciones, clave del progreso en la cultura moderna. Entre ellas, analizó minuciosamente a la educación escolar, la medicina profesional y de patente, así como el trabajo ajeno y no creador. Y también se opuso al consumo voraz de energía necesaria para el desarrollo económico como una negación de la equidad y la justicia social. De hecho, hay, digamos, hay una cita que yo la reproduzco, me parece muy importante, de Illich, en donde Illich dice lo siguiente, dice, a mí lo que me preocupa es que desescolarizando, ¿sí?, va a avanzar el mercado. Tengan en cuenta ese peligro. Yo creo que hay que desescolarizar, hay que terminar con las escuelas, que son instituciones que solo reproducen la ideología dominante, los maestros y los docentes váyanse a su casa. De hecho, esto lo dice, convoca a los docentes a que se vayan a su casa, que dejen de ir a las escuelas, desde, en Bolivia, desde el Palacio Quemado, la Casa de Gobierno de Bolivia, a donde lo invita el presidente Torres, en una gestión, digamos, de tono nacionalista popular del presidente Juan Torres, Y lo convoca a Illich a que hable en la plaza, como un educador, digamos, progresista, etcétera, revolucionario. Illich, desde el balcón, les dice: váyanse, váyanse, porque ustedes solo reproducen la ideología dominante. Entonces, decía, el propio Illich dice: cuidado, porque en la medida en que se vaya estructurando el sistema educativo, el que va a avanzar es el mercado. Él lo ve claramente a eso, ¿sí? Ahora, la postura de Freire es otra, y por eso hay, digamos, en esa polémica hay mucha actualidad. La postura de Freire es la de el cuidado del sistema educativo, de la escuela, del maestro, ¿no? Porque hay entre las muchas lecturas de Freire, porque hay usos de Freire, ¿no? Claro, se usa a Freire de muchas maneras. Por lo tanto, hay lecturas distintas de Freire. Entonces, en algunas de esas lecturas se dice que Freire estaba en contra del docente, eso lo enojaba mucho a Freire, ¿no? Y él decía: no es cierto, no hay vínculo pedagógico sin educador. Yo no estoy diciendo que no hay que transmitir la cultura de una generación a otra. Lo que estoy diciendo es que la educación no debe ser bancaria, no es el depósito de los contenidos, ¿sí?, que salen de la cabeza del docente a la cabeza de los alumnos. No es eso. La educación debe apoyarse en un vínculo dialógico, ¿no? En todo caso, de eso lo retomamos si querés. Pero lo que voy es a que Freire, entonces, consideraba la figura del docente, y no solo consideraba importante el sistema educativo, sino que fue secretario de Educación Pública de la ciudad de San Pablo, ¿no? Entonces, digamos, él, digamos, como abogado que era, además, y no ejerció la abogacía, pero digamos, tenía una formación como abogado, y un hombre, además, digamos, muy culto, lector, un fuerte lector, que nunca tuvo una postura anarquista, sino que lo que tuvo fue una postura, digamos, de enorme interés político-educativa hacia los sectores populares, ¿sí? Y con la idea de la prioridad de los sectores populares en la política educativa, ¿no? Durante el periodo 2005-2007, la doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, Adriana Puigros, estuvo al frente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Adriana Puigros fue diputada nacional entre 2007 y 2015, cargo desde el cual se desempeñó como presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 19 de agosto de 2020, Puigros se desempeñó como secretaria de Educación de la Nación. Entre otros reconocimientos, Adriana Puigros fue nombrada profesora honoris causa en las Universidades Nacionales de La Plata y Tucumán, y en 2005 recibió la Orden Andrés Bello, entregada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Yo te comentaba en el comienzo de esta conversación que había tenido un dilema sobre cómo arrancar, que había decidido arrancar por las cuestiones que te comenté con Mario Benedetti para hacer algún puente con ese clima de época donde Paulo Freire ocupó fuerte presencia. Y la duda la tenía con esta otra frase, pero veo que, o creo que, es el momento de sumarla. Jorge Alemán, y la frase, te la comparto: estamos conociendo por primera vez un fin de época. Y él lo dice para caracterizar a este tiempo que desde Wuhan se expandió como una mancha de aceite desde fines de 2019 y que aún hoy tenemos. Pero para leer el coronavirus, la pandemia, en clave de educación, y ya que mencionás el mercado en tu anterior intervención. Si haces centro ahí, pandemia, coronavirus, mercado, cambio de época. Sí. ¿Qué te sugiere esas palabras disparadoras? Sí, a mí el concepto cambio de época, que se está usando muchísimo, me llama a la prudencia, me llama a la prudencia, ¿no? Es decir, porque, digamos, a ver, yo nací en un cambio de época, o sea, en el final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí hubo un cambio de época. Es decir, que mi generación está sellada por ese cambio de época, que es muy fuerte. Entonces, yo en ese sentido tendría que ver. La otra cuestión es que a mí me parece que los grandes cambios de esta época comienzan en los años 60. Uh-huh. Es decir, en los años 60 vale la pena leer acerca de la aparición de los Beatles. Hay una maravillosa biografía de John Lennon que la recomiendo muchísimo. Es decir, ahí surgió, digamos, lo que hubo fue una juventud que salió a romper todo, ahí sí, a romper lenguajes, a romper la música, a romper la política. El 68 cruzó, el año 68, la política estudiantil del año 68 y juvenil, ¿no? Cruzó con proclamas, es decir, con agrupamientos, con muertos, con todo, ¿no? Cruzó desde Tlatelolco, París, ¿sí? Y Tiananmen, es decir, con diferentes condiciones y diferentes procesos contradictorios incluso entre sí, pero hay una gran ruptura. La educación en tiempos de pandemia y desigualdades, con Adriana Puigros. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir.